Estamos hablando de no tener una autoridad espiritual. Incluyéndome a mí, a quien nos está hablando. ¿Tienes alguna autoridad? ¿Una autoridad espiritual? Vosotros habéis tenido numerosos gurús, Mahatma Gandhi, etc., a lo largo de los siglos. Desde el siglo VI, V, IV o III hasta el presente. ¿Y dónde os encontráis después de haber sido guiados durante todos estos miles de años? ¿Dónde os encontráis? ¿Seguís todavía deseando que se os guíe? Pregunto, pues, os pregunto con la mayor cortesía, si habéis desechado vuestras tradiciones. Siendo las tradiciones vuestra nacionalidad, vuestras castas, vuestras creencias, vuestros rituales, el acudir a los templos y todas esas cosas, ¿las habéis desechado? No. ¿No? Entonces, ¿cómo podéis descubrir qué es una vida religiosa? Queréis descubrir qué es una vida religiosa y no obstante os negáis a dejar el mezquino encierro en que vivís. ¿De acuerdo? Estáis atados a vuestras tradiciones y deseáis investigar algo que requiere una mente capaz, un corazón que pueda realmente amar. Sin libraros de vuestras tradiciones, de vuestra cultura, de vuestras creencias, ¿qué es lo que podéis descubrir? Podéis repetir lo que dicen el Gita o los Upanishads o cualquier otro libro. ¿De qué vale eso? ¿A qué estamos jugando todos? Aparentemente, uno no ve su propia tragedia. ¿No es cierto? Psicológicamente, ¿por qué debo aceptar lo que algún otro dice? Cuando me doy cuenta de que yo soy el resto de la humanidad, que la humanidad soy yo. El yo es la historia de la humanidad, el libro de la humanidad. Si sé cómo leerlo, no dependo de nadie. Por tanto, puedo sin distorsión alguna, sin prejuicios, sin opciones, conocer el contenido de este libro que soy yo mismo, para leerlo muy cuidadosamente, sin deformar lo que uno lee, se requiere muchísima atención, muchísima energía, intensidad, un gran sentimiento de urgencia. Y no estamos dispuestos a hacer todo eso, porque pensamos que es demasiado aburrido. Dime pronto lo que debo hacer y lo haré. O puede que no lo haga. Generalmente, es posible que no lo haga. Personalmente, pienso que la guía psicológica de otro, ya sea una guía religiosa o la guía del psicólogo, es totalmente errónea. Porque entonces uno convierte a la humanidad en niños a los que hay que conducir, explicarles las cosas, estimularlos. ¿Qué seres humanos maduros somos todos después de 5 o 10 millones de años? Mediante la negación de lo que no es, tiene su existencia lo positivo. O sea, el amor no es deseo. El amor no es placer. El amor no es un recuerdo. El amor es tan poderoso como la muerte, tan vital como la vida misma. Ahora bien, el amor no son los celos. ¿Puede uno librarse de los celos? Donde hay amor no hay ambición. Donde hay amor no hay lucha. Donde está el amor no existen la posesión, el apego. Pero si uno observa inteligentemente, lógicamente, lo que no es y lo echa del propio sistema psicológico, entonces florece lo otro. Y eso tiene su propio perfume. Pero empezamos a descubrir lo que es y lo que no es. Y así la explicación verbal, el juicio verbal, de lo que es el amor, destruye al amor. Y uno ve que el amor solo puede existir cuando no hay sufrimiento. El sufrimiento es personal. El sufrimiento es también global. El hombre ha sufrido perpetuamente y ha tratado de combinar ese sufrimiento con lo que llama amor. Y así es como también existe esta contradicción, esta dualidad. Si uno niega todo eso que no es amor, entonces lo otro tiene su inmensa belleza propia, su propia gran fortaleza y vitalidad. Is order. 2 + 2 + 2 = 6. That's order. Right? In sequence it must be. So, mathematics, much more complicated than all that, is a series of sequences and order. Right? Anybody know what's wrong with this pen? It doesn't finish. Is it, does everybody see where it doesn't finish? Where? Okay. Josh? Can you come up here and put in a tin at this space here? Civil War. Remember we saw that thing that blew in the grass? Right. The people, they were real ready to fight. They thought it'd be real neat. Go right. Get those Yankees, go get those, whatever they call them. Right. And it seems like a lot of people would be, some people, depending on type of person, would be really scared of war. Mm-hmm. They think it'd be neat because they don't like this person. And I remember he said, like a lot of people realize they thought it was real. ¿Nos damos cuenta de nuestra responsabilidad hacia otro? Si uno tiene una familia, esposa, hijos, ¿es responsable por esos hijos que cuida, que ama? ¿O solo se interesa en que crezcan saludables y lleguen a ser buenos ciudadanos? Good citizens. Si vosotros tenéis hijos, ¿os sentís responsables por esos hijos? ¿Responsables de que tengan una buena educación? ¿De que no se les mate en una guerra? ¿De que no se vuelvan seres mediocres? ¿O no os queda nada de tiempo para ellos, porque vosotros tenéis que salir a ganar dinero? Eso es lo que hoy día hace el hombre, y el padre y la madre tienen muy poco tiempo para los hijos. Ese es un hecho. Entonces, ¿dónde está vuestra responsabilidad? La familia se está deshaciendo en este país, ¿no? Dos o tres años de relaciones sexuales con un hombre, o un chico, o una chica, y divorcio. Se deshace y se forma otra relación. Mientras tanto pueden haber nacido niños, pero sobreviene el divorcio. Y así pues, gradualmente esta palabra responsabilidad va perdiendo todo su significado. Por favor, prestad atención a lo que estamos diciendo. Hay un sentimiento de la responsabilidad y un sentirse responsable por algo. ¿Veis estas dos diferentes cosas? Es decir, uno se siente responsable de esa chica, de aquel bello lugar. O se siente responsable cuando pasea por el camino y recoge un trozo de papel tirado en el suelo. Se siente responsable. Así pues, en cualquier sitio que esté, se siente responsable de todo lo que le rodea. No es que sea meramente responsable de una pequeñez. Se convierte en una responsabilidad. Adquiere un significado estrecho, insignificante. Oh, no estáis interesados en todo esto. De modo que uno se pregunta, ¿en qué os interesáis? Creo que es una pregunta legítima. Podemos hablar acerca del amor, de la libertad y de la belleza del cielo. Pero eso es solo un interés externo. Pero básicamente, ¿en qué nos interesamos? En nosotros mismos. Eso es cierto. Tú te interesas en ti mismo, ¿verdad? Espera, es perfectamente correcto. Cada uno se interesa en sí mismo. En eso se basan nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra religión. Cada cual se interesa en sí mismo, en su progreso y todas esas cosas. Tú, como ser humano, ¿te das cuenta de que básicamente todos somos uno? ¿Te das cuenta de eso? No como una idea, sino como un hecho. Porque cuando uno va a la India, ve la miseria, la confusión, la ansiedad, la desesperación de esas personas que acuden a sus pequeños dioses insignificantes que ellas mismas han creado. Cuando uno va a Europa, ve exactamente la misma cosa. Allí tienen su Jesús, su Cristo, ¿entiendes? Y uno viene aquí y es exactamente lo mismo. ¿Te das cuenta? Lo primero que uno tiene que comprender, no verbalmente, sino en su corazón, en su sangre, en todo su pensar, es que los seres humanos de todo el mundo sufren las mismas angustias que uno sufre. La soledad, la desesperación, la depresión, la extraordinaria incertidumbre, la inseguridad. Ya sea que vivan a 10.000 millas o 2.000 millas de distancia, o aquí, todos están psicológicamente entrelazados. Si eso lo comprende uno profundamente, en sus entrañas, en su sangre, en su corazón, en su mente, entonces uno es responsable. Vosotros habéis escuchado todo esto. Como seres humanos, ¿por qué no cambiáis? ¿Qué os impide cambiar? Si cada uno de vosotros se formulara esa pregunta, no verbalmente, ni de manera puramente intelectual, como un entretenimiento, sino que se la formulara profundamente, con la mayor seriedad, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál es vuestra respuesta a este problema de que los seres humanos han vivido así durante milenios y milenios? ¿Por qué no han cambiado? ¿Por qué vosotros que estáis escuchando ahora no habéis cambiado? Vosotros sabéis cuáles son las consecuencias si no cambiáis. Seréis nacionalistas, seréis tribales, insulares, viviréis aislados y, por tanto, no os relacionaréis globalmente. Seguiréis peleando, fabricando más y más armamentos para destruiros unos a otros. ¿Por qué tú, si eres totalmente serio en esta materia, por qué no te formulas esa pregunta? ¿Por qué yo, como ser humano que ha pasado por todo esto, por qué no he cambiado? ¿Cuál sería tu respuesta? Tú no eres serio. Tú quieres vivir una vida muy superficial. Y esta superficialidad te satisface temporalmente. En realidad, tú no te preocupas. Mientras tengas placeres inmediatos, satisfacciones inmediatas, no te preocuparás verdaderamente. Tú no te preocupas por tus hijos ni de que los maten. Si tuvieras un profundo amor por ellos, si lo tuvieras, impedirías todas las guerras. Así es que, aparentemente, ninguna de estas cosas significan algo para ti. O probablemente tú estás tan profundamente condicionado, psicológicamente hablando, porque desde luego biológicamente estamos condicionados. Pero eso es algo totalmente distinto. Estamos pues condicionados psicológicamente y uno no se da cuenta de eso. Y a menos que nos libremos de este condicionamiento, seguiremos por ese camino. Después de todo, la vida es una. Un solo movimiento unitario y global. Del mismo modo, nuestra conciencia es común a toda la humanidad. Ahora bien, si yo cambio de manera radical, es indudable que ello influya en el resto de la conciencia humana. ¿Por qué no cambias entonces?